Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Oh. Te escucho despacito. Ahí te escucho. Oh, sí. Ahí se escucha zarpado, ¿no? Ahí voy, ¿eh? Si querés, ¿viste? Estamos haciendo una prueba, muchachos. ¿Me escuchás ahí, Julio, vos? Lo silencio, ¿no? Para probar nosotros. ¿Qué onda? Oh. Sí, te escucho. ¿Silenciamos todo y quedamos nosotros? Sí, silencialo. Toca la bata, a ver, quiero saber cuál es el canal de la bata. Sí, también. Ahí va como piña, boludo. We'll be right back. Tendríamos que ver para hacer una sala. ¿Me escuchás vos? La voz está bien mezclada. Está medio bajo. Hay tutoriales donde te explico cómo suena todo. No, se reescucha la voz, se escucha bien. Lo que pasa es que sale pero cuando estamos delay, tocando, ¿viste? Vos, la guitarra y la voz más o menos están en el mío. Imagínate que la señal tiene que viajar, todo. Claro, pero por eso es el metrónomo, me parece. Sí, yo cuando toco re tranquilo, porque, o sea... El metrónomo me parece que claro, justamente es por eso. Por eso es el metrónomo. Cuando vos estás tocando... sí, va a ser muy difícil capaz que empezar todo junto. A lo mejor que para empezar todo junto hay uno que va a tener que arrancar para arrancar todo después, siguiendo a ese, ¿viste? Sí, depende de la canción.